Por In The Morning, ella es Gwen Stefani. Y nos vamos a viajar en el tiempo de la mano de Cata Blanco. Así es, me los voy a llevar un día como hoy, un 8 de mayo, pero de 1993, cuando Get A Grip, este exitosísimo disco de Aerosmith, llegaba a ser número uno en Billboard 200 y se convertía en uno de los discos más grandes de su carrera. Vendió más de 20 millones de copias en el mundo y es consolidada como el enorme regreso de la banda en los 90, después de varios añitos marcados por excesos y problemas internos. De ahí sale justo esta canción, It's Crazy. Entonces, Kat, a ver, esta mañana iba en Cabify, ¿no? De camino para acá. Sí, venía para acá y estaba pensando en todo lo que tengo que hacer, porque tenemos mucho que hacer. Sí, es que este día no se acaba. Y entonces caí en cuenta que a veces nos movemos en automático. Y lo hablábamos ayer también. Y hoy quiero hacerles una invitación, y es a moverse consciente por un sueño o por cambiarle el día a alguien. ¡Ay, qué bien! Porque cuando te mueves con un propósito, llegas. La invitación entonces es para moverse con Cabify. De los grandes conciertos que se ha vivido. Dos veces tuve la posibilidad de verlos. Dos ¿Ah, veces. Sí? Dos, sí. A Plasivo, oh, qué bello. Aquí en Colombia. Acá en Colombia, en México los vi. Plasivo Special Needs. Vamos a hablar de Billie Eilish, que ha tenido un 2026 movido, por lo menos en su parte fan. Ya lo hemos recordado. El verdadero, quien pudiera. Compartiste un video de ella siendo chiquita y toda feliz y contenta y enamorada de Justin. Y se le cumplió, ya es la one less lonely girl. No hay nadie que pelee con ella. No, ya además lanzó su película documental. Por ahí vi en historias, en mis redes, me salieron personas que estuvieron viéndola. Y me pareció, es muy lindo ser fan. La gente en un momento se paró a bailar. ¿Ah, sí? Sí, no pudieron contenerse, se levantaron a bailar. Bien. Porque es una grabación de un concierto que ella tuvo. Entonces, claro, pues como que la energía te pega. Con el documental le ha ido bien, ha tenido buenos números también en cine, pues no es una cosa gigante como El Diablo Viste a la Moda o algo así, pero pues le está yendo, digamos que bien. Sí, está funcionando. Ahora, ella estuvo explicando por qué no quiere ninguna cirugía estética, y es que sí hay una presión, sobre todo hacia las mujeres, de no envejecer. La cosa más ridícula del mundo, porque todos vamos a envejecer. Y ella lo que dice es que no tiene planeado hacerse ningún lifting facial ni rellenos en el futuro. Esto lo dijo en un episodio de Good Hang with Amy Poehler, que fue publicado el martes, y explicó por qué planea dejarse envejecer de forma natural, añadiendo que por más que envejezca, nunca la vamos a ver como desaliñada, ¿sabes? Como dejadita. Dejada. Exacto. Entonces, ella empieza, dice que riéndose de su yo más joven, porque pensó en algún momento que seguiría siendo exactamente igual físicamente por el resto de la vida. Que ella decía, yo nunca pensé en dejar de ser una adolescente y en verme como una adolescente cuando tenía 17 años. Pero ahora digo, obviamente, esto no funciona así. Ella dice que abraza el cambio, tanto físico como personal, y que también está deseando verlo en acción. Dice, estoy emocionada por envejecer y estoy tan emocionada de que mi cara envejezca y mi cuerpo envejezca y que yo no pueda cambiarlo. Quiero que mis hijos me miren y que mi cara se parezca a la suya y no sea una versión desastrosa de lo que sea que esté pasando afuera ahora mismo por presiones externas. Está perfectamente, quienes lo hacen, lo respeto, hagan aquello que los haga ser felices. Pero simplemente creo que no es para mí. Me enfurece que las jóvenes y los niños también tengan esa presión y estén pasando por todo este tipo de cosas. Pero ya dice que valora la autenticidad. Bueno, y bien. Me gusta que además haya este tipo de ejemplos, porque lo que rodea muchas veces es lo contrario. Es haz todo lo posible por no envejecer, por estar delgadísima, por no salirte de ciertos límites. Y es como... La vejez es algo que no podemos evitar. Eso cada pasa. Día envejecemos. Hola, por si no lo sabías, envejecemos ahora, cada día. Que uno puede tener hábitos, ¿sabes? Comer bien, salir a caminar, tener actividad física, que no colaboren consumir para ciertas que cosas. Vaya bien. Eso todo. Está bien, pero bien. Ya tanto relleno. Ay. ¿Tú te harías algo? No, ni siquiera me he hecho Botox nunca. Nunca. No, dicen que la es frente bueno sí para... tengo ya muchas arruguitas. Pero no, ¿de dónde? Claro que sí. Claro que no. Pero nunca he pensado, ¿sabes? Como que igual digo, Me gusta. Yo siento que las líneas de expresión son tan bonitas. Sí, exacto. Como que yo tengo esas arruguitas y está bien. Y sentirse vivo, uno ve al otro vivo, no quieto. Y está la expresión, está bravo, está feliz, está preocupado. No, ay, no sé qué está pensando. Ahora, si usted, como dice ella, si a usted le parece y está contenta con lo que está haciendo, muy bien. Sí. Muy bien por usted. Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now. Hola. Buenos días. ¿Qué más? ¿Qué haces? Hola, estaba... ¿qué haces? Me mandó un video de una cámara. ¿Cuál salió cámara? Una nueva Osmo Pocket 4, pero tiene dos lentes. Ya no tiene uno nomás. Tú ya la tienes, porque yo vi que subiste algo. Yo compré la Pocket, todavía no. Yo compré, sí, subí una historia. La Pocket 4 salió hace una semana. Ah. Y salió una nueva, amigas. No. Eso es peor que el iPhone. Sí, muy seguido. La Osmo Pocket 4 con dos ojitos. ¿Y la vas a comprar? Claro. No. Claro que sí. ¿Y dónde la vas a poner? Pero acabas de comprar la otra. Pero hay que mirar la otra cómo es. Dios mío. ¿Tú qué pretendes hacer con? ¿Tú qué pretendes cuando estés lleno de cositas? Voy a volver Casey Neistat. Bueno. Casey Neistat tiene un estudio como con 25 cámaras que ha ido comprando en los últimos 30 años. Puedes hacer un museo. Como dice Uribe, soy un acumulador. Y cobras la entrada. ¿Cómo te fue con Juanes, Catalina? No, yo estoy matada, Alejandro. ¿No viste el video que hice mirándonos a los ojos con Juanes? ¿No lo has visto? No. Tienes que ir a mi Instagram y verlo. Te invito a arroba Cata Blanco. Te voy a decir una cosa. Uno ve lo que quiere ver y Catalina piensa que la vio todo el tiempo a ella, la miró a ella, le hablaba a ella. Claro que sí, en el video lo pueden comprobar. Y le puse la canción apenas, solamente tú y yo, y él señala, y luego salgo yo, y quiero que seas mía, y vuelve y me señala, y sí, yo vivo en un mundo de fantasías. ¿Y lo publicaste en la X más música o no? No, quiero que lo veas primero y me autorices, cuando me autorices mando la colaboración. Por ahora está en mi Instagram, Alejo. Yo aquí estoy viendo, estoy clipeando los videos de nuestra entrevista con el hombre ayer. Qué buen conversador. Sí. Conversa mucho el hombre, sí. Y además me acuerdo, tengo en la cabeza que él siempre era el que decía, no estamos como alargando mucho. Pero seguía feliz. Y seguía la historia de Prince. De verdad, se emocionó en su casa mucho. ¿Qué es eso? Él es muy fantástico. No. Y lo imitas igual. Cuando él decía la grosería al final, yo lo he oído. Muy chévere, estuvo muy chévere. Me decía, marica huevón. Eso ya. El tapán de Metallica, huevón. Sí, el no sé, el timbre de la voz lo haces idéntico. Muy bien. Si te llamas. Ahora, Alejandro. Ojalá pase y pueda estar con Metallica en algún momento. Es su sueño, es su pendiente. Sí. Top. Sí, un Garage Days paisa. Ya. Uy, hijo, este sí que es un duro. Sorprende a tu hincha número uno. Regala. Sunflower, dedicada a todos los perritos del mundo. No. Ay, Carlitos, ¿estás ahí? Carlitos. Charlitos, ¿qué va a hacer ahora? Mi muchachón. A colegio. O se queda en casita hoy. Sí, está en estos momentos a la expectativa de que caiga alguna cosita, algún huevito. Ah, desayuno. Ay, Carlitos, sí. Chequelemos. Está la expectativa. Ya después... Se va para el jardín. El hombre, se va para el colegio. Entonces viene, pasa por aquí, por el estudio, se hace aquí atrás de mi silla y me dice, ya me voy, pa. Ay, no te vayas, Carlitos. ¿Y tiene amigos en el colegio? Lu. Sí, Lua. ¿Y novia? Lu, no. Lua es una amiga... muy especial, él como que no está muy interesado en los... Es un casi algo, Carlitos, no. ¿Sabes? No. Yo como siento que es Lua, Lua es como yo con Alejandro. Eso. Ah, ¿sabes? Básicamente. Excelente. Que ella... Lua es la Diana de Carlos. Que se agarra con el resto, que le da rabia cuando alguien... Cuando lo molestan. Charlitos. Si no lo molesten. Con el niño, no. Exacto. Cuando yo llego me hace caras, Lua. para que no se lo lleva. No, mira, así entrecierra los ojos como usted. ¿Usted es el que se lo lleva? Exacto. Es el que se lo lleva. Señor. Ay, Charlitos. Bueno, son las mañanas de la X-1039. Juanes estuvo ayer en el estudio. Juanes Adicción. Estuvimos conversando como 2 horas con Juanes. Tú cantaste Kraken. Sí. Ay, sí. Nunca, y él se rió. Fue como Alejandro Marín. Parecía el niño chiquito. Un grito que el mundo te escuche, no tengas. Sí, la carita del pe como. ¿Ah? Eso estuvo es bueno. Es que soy muy fan de Kraken, lo siento. Muy divertido. Ay, estuvo bueno. Sí. Estuvo bueno en nuestro canal de YouTube, youtube.com/laxmasmusica, por si quieren pasar por ahí y descubrir algunas cosas. Su disco nuevo se llama Juan Esteban. Buenísimo. Está lindo, ¿cierto? Sí, a mí me gustó. Pero volvemos al tema de lo que hablaban justo ayer en la entrevista, y es que la última canción, Madre... Ay, no, es mira, querido. Dios mío. Pero lo voy a hacer. Cuando él habló, linda. Cuando él habló de la canción de su mamá, ay, me duele. Es dolorosa, pero es demasiado linda. Cuando Bien. Estamos tú y yo es mi favorita del disco. De verdad. Esa es la que tú pusiste en el video. Sí. Pero es muy buena canción. Aquí estoy viendo, sí. Estoy viendo el reel. Tienes que subirlo con colaboración a la X más música, Cata. Está bien, ya lo está hago. Está muy bueno. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos con Jack Harlow, con Trade Places. Mi canción hasta el momento favorita para poner en la radio. Así no sea como la más comercial ni nada, pero tiene un vibe bonito, un vibe sexy. El disco se llama Mónica y Mr. Harlow tiene esta canción en nuestra programación. Se llama Trade Places. Mr. Jack Harlow en Mañanas de la X de su nuevo álbum. Ahí estaba Trade Places. Un día como hoy llegó el Get a Grip de Aerosmith al número 1. Hace un rato sonaba en la X algo. ¿Qué fue lo que sonó? Crazy. Crazy. Ay, qué disco. Todo. Tengo hasta en mi cabeza cada milímetro de esa portada. Claro, el eructo. Sí. El disco comienza con un eructo. Vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. También un día como hoy, un 8 de mayo, nació Michel Gondry. Tanto por agradecerle. Yo a él le agradezco. Gran realizador visual, guionista, productor. El Around the World. Así es. Fue por él. Yo conocí a Daft Punk por su video. Claro, y además hizo Beck. Una película que yo no puedo volver a ver. Pero no puedes volver. Fue Spike Jones. Pero sí, Eterno Resplandor. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, ahora es que depende en el momento en el que estés para ver esa película. Sí, claro. Si tú la ves en Tusa, no te levantas nunca de ahí. Si la ves contento, enamorado, feliz, es un buen momento para ver. Él fue el que creó ese efecto que le dicen Bullet Time, que es la de la... ¿Se acuerdan de Matrix cuando se echan como para atrás, que todo se pone en cámara? Él fue el que creó ese efecto. Él hizo te puedo creer. Sí, señor. Él hizo un video para Beck, fantástico. Para los Chemical también, ha trabajado mucho. Ha hecho muchos videos musicales. Son las mañanas en la X. Un 8 de mayo de 1953 también nació Alex Van Halen. Sí, sonó Jump. Hace un momento. Baterista y cofundador. El sencillo más grande, Jump. Y casó a su hermano. ¿Casó al hermano? Como Catalina. Catalina, yo no sé si tú sabías, puede casar gente. Sí, ya casé. Sí, me contaron por ahí que estuvo oficiando por ahí. Ese es mi nuevo empleo. Bien, Cata. Hay que diversificar. Exacto, abriendo mercados. Hay que abrir mercados. Vaya, miren el romance intempestivo entre Catalina Blanco y Juanes. Mira. En la X más música en Instagram. Número uno en Estados Unidos de 1984. Número siete en el Reino Unido fue Jump de Van Halen. Recién escribió la biografía de él y de su hermano. Y bueno, estamos cerca al hantavirus. Que no. Estamos de regreso. No. En 2020. Pues no. Mira, hay una cuenta, le estaba contando a Catalina en X, en Twitter, que está rotando por todo lado porque están buscando al que escribió ese tweet. Lo escribió en 2022 y escribió: en 2023 se acaba el coronavirus, en el 2026 arranca el hantavirus. Entré a la cuenta de esa persona y solamente hizo 3 tweets el mismo día en 2022. Y la gente lo está buscando, que qué será de la vida de esa persona. No, qué susto. No. ¿Lo escribió en español o en inglés? En inglés. Ay. Ahí les dejo. No, pero no va a ser una nueva pandemia. Igual estamos preguntando eso, canciones que nos recuerdan a la pandemia. Ah, sí. ¿Y qué han dicho? Mira, por aquí en redes sociales nos están diciendo a través de @la_x_más_música. Mencionan Blinding Lights de The Weeknd. Definitivamente, claro. Un claro álbum como Future, sí. Nostalgia también de Dua Lipa. Ah, claro, ese salió en plena pandemia. Tremendo claro disco, además. Sí. Dynamite de BTS. Levitating de Dua Lipa. Stay de Kid Laroi y Justin Bieber. Lost on You de LP. Colores de J Balvin. Uy, claro, ese disco fue en plena pandemia. Y hubo otro de Bad Bunny, creo. No lo recuerdo en este momento. ¿Colores fue en pandemia? Sí. Que cada semana, o sea, empezó a salir antes de pandemia. Esa era la de Colores, estaba, ahí estaba mi gente. Ah, ya. Sí, y cada semana, cada viernes, J Balvin lanzaba una canción diferente con un color diferente. Yo hice un live con J Balvin y ese día me di cuenta que mi internet era un asco. Se te cayó varias veces, supongo. No, horrible, era horrible. Y a ese live entraron como 40 mil personas, claro, de una sentada, y Balvin me miraba desde una mansión por allá en Ato Grande y me decía: tu internet está como malito, parcero. Y yo, tu momento más humilde, Alejandro. Mi momento más humilde fue entrevistar a J Balvin en la mitad de la pandemia con mal internet, por Instagram Live, con un internet asqueroso. Además que uno ahí no puede hacer nada, es como No, era, ahí me di cuenta, ¿cuántas megas tendré yo en el plan? Tenía como 16 megas. Antes salíamos al aire. Yo no sé cómo hicimos. Pero lo hicimos. Lo hicimos, sí. Son las mañanas, 103.9 FM. Bueno, vamos entonces con alguna canción pandémica. Ahí va, mírala. Blinding Lights, The Weeknd. Bueno, vamos, yo voy a poner mi canción. Ah, bueno. ¿Cuál es? Se llama Stunning. Ay, ya sé cuál. Sí, estuvo muy pegada en esa época. ¿De Curtis? No. ¿De Curtis? Granada. Ah, la de Curtis. Ok. ¿Curtis qué? ¿Cómo, qué apellido es que era? Water. Waters. Curtis Waters, este peladito. Sí. Este fue uno de los primeros totazos tiktokeros. ¿En serio? No, seguro sí, cuando la escuche me va a acordar. Esto era el viral más grande. Lo firmaron como a los 8 días después de que se hizo viral. Okay. Me dieron una entrevista con él y era un peladito como de 16 años en un cuarto por ahí en Toronto diciendo: oh, yo no tengo ni idea qué está pasando. ¿Sí, quién? Yo, ¿en serio yo? Sí. Y me decía, me hicieron un adelanto como de $5 millones. No. Le compré una casa a mi mamá. Era como, ok. Qué bendito. ¿Pero con él pasó algo más después? No pasó nunca nada más. Y yo le decía: y bueno, ¿qué va a hacer ahora? Y decía: no, pues voy a salir con los amigos, dar una vuelta por el centro comercial. Y yo: no. Musicalmente, me decía. No, muchacho. Me decía: ¿cuál musicalmente? Yo no sé nada de música. Ay, mira, Dios, eso le da pan. Exacto, eso es de verdad, es tener mucha suerte en la vida. Me decía: no, yo no tengo ni idea de música. A mí, pues, yo seguiré haciendo reels y TikToks y si alguna cosa se vuelve viral, pues chévere, pero a mí, pues yo no. No me interesa. Sí, yo le decía, pero no, pues como, no sé, una guitarra, un pianito. Me decía: no, yo no sé nada de eso. Además, ver que le puede entrar plata, más plata, tampoco por ese lado. No, centennial más centennial. Bueno, viste, empezaste a lidiar con ellos desde pandemia. Desde la pandemia. El principio del fin. ¿A ustedes cómo les fue con los Centennials ayer en Metegol Tapa? Bien. Estuvo muy divertido, sí. Ahí teníamos a... ¿Cómo fue que les pusimos? ¿Vives y Cobis? Maldita lisiada es Cristian. Cristian es la maldita lisiada. ¿Y qué? ¿Y por el otro? Por su piernita. Las intenta decirnos algo. Ah, Lassi. Y Santi es Lassi intenta decirnos algo. Porque nos hacía caras y nosotros qué. No entendíamos nunca. Y lo hizo muchas veces, entonces fue muy divertido. Entonces estaba... ¿Y para eso no tiene el retorno? Sí, pero él no quería decir, él como que algo iba a pasar que no se podía decir, pero ajá, nosotros lo mirábamos y entonces ya hubo un momento en que sí lo dije, ¿eh? Lassie intenta decirnos algo. Eso quedó también en YouTube para que lo vean, Metegol Tapa, todos los jueves, 3 de la tarde. Stunning. Bueno, aquí está, esta es mi canción pandémica, esto es Stunning de Curtis Waters. Locatel, descuentos de hasta el 50% en referencias seleccionadas solo en tiendas físicas. Visítanos y encuentra asesorías personalizadas. El Locatel, todo en salud y bienestar. Soy Cis, la canción es Cigarettes and Alcohol y es viernes, hace sol, sí, así que vámonos. ¿Ya? Vámonos a la Gomar Compensar con toda la familia, con amigos. Armemos parche, Cata. Pero tú sabes que mi parche pues viene con un más uno. Es siempre. Porque no, yo no puedo dejar, Polar va conmigo a donde yo vaya. No, yo siempre lo pienso. No te preocupes porque no te haré la invitación. Es pet friendly. Ah, no, ya. Entonces él va a ser muy feliz, Cata. Entonces organicemos, sobre todo porque como va él, pues para saber qué hay para hacer, cómo es piscina. La cosa. Ah, ya, sí, 100%. Toboganes. Playa. Ay, qué rico. Lago. Sí. Muelle. Uh-huh. Comida buffet. Ay. Descanso de verdad. ¿Y es tan necesario? Sí. Señor. Pues bueno, ¿sí? Yo tengo que armar dos maletas, la mía y la de Polar, pero después de eso quedó lista. Está bien. Hotel Lago Mar de Compensar en el Peñón Girardot. Naturaleza y planes para todos, hasta tu mascota. Reserva ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado Supersubsidio.